Estos son los titulares del domingo 15 de septiembre. Rusia y Ucrania realizan un intercambio de prisioneros a gran escala. Un pediatra japonés de Médicos Sin Fronteras pide un alto el fuego en la franja de Gaza. Estados Unidos aumenta al 100% los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Rusia y Ucrania realizaron un intercambio de prisioneros a gran escala, poniendo cada parte en libertad a 103 personas. Es la tercera ronda de intercambios de prisioneros desde el 6 de agosto, cuando Ucrania comenzó a atacar la provincia limítrofe rusa de Kursk. Cada una de las partes liberó a un total de 267 prisioneros en las primeras dos rondas. El sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que habían vuelto desde el territorio controlado por Ucrania 103 soldados rusos capturados en Kursk. Las fuerzas ucranianas han estado lanzando ataques en esa provincia del oeste de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó un mensaje en las redes sociales en el que indicó que otros 103 soldados habían sido devueltos a Ucrania desde el territorio ruso. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el sábado que sus soldados habían capturado una localidad cerca de Pokrovsk, una ciudad de importancia estratégica en la provincia oriental ucraniana de Donetsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos estadounidense, indicó el viernes que el ritmo del avance ruso en el área de Pokrovsk se ha desacelerado considerablemente desde principios de septiembre. El presidente ucraniano también hizo hincapié el viernes en que los ataques transfronterizos de las fuerzas ucranianas en Kursk han frenado el avance militar ruso en Donetsk. El primer ministro británico, Keir Starmer, afirma que la cuestión de si se debe permitir a Ucrania utilizar armas de largo alcance en ataques contra el territorio de Rusia se seguirá debatiendo durante la Asamblea General de la ONU. Starmer hizo estas declaraciones tras reunirse el viernes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos líderes intercambiaron opiniones sobre la conveniencia de eliminar las restricciones. La medida permitiría, de hecho, a Ucrania utilizar armas occidentales de largo alcance en ofensivas llevadas a cabo en territorio ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quiere que las restricciones se levanten rápidamente. Dice que mientras los líderes occidentales siguen debatiendo la cuestión, las ofensivas rusas continúan causando daños. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha indicado que si se permitiera a Ucrania atacar objetivos en el interior del territorio ruso con misiles de fabricación occidental, los países de la OTAN participarían directamente en la lucha con su país. Ha advertido de que tal medida cambiaría la naturaleza del conflicto. El viernes, la atención se centró en la cumbre británico-estadounidense que se celebró después de que Putin lanzara la advertencia. Pero, tras la reunión, Starmer se limitó a decir que los dos líderes habían mantenido una discusión productiva y que la cuestión se seguiría debatiendo en una reunión de la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York a finales de septiembre. Un miembro japonés de la Organización Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras pide un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Afirma que su pabellón pediátrico en el territorio ha estado recibiendo muchos más pacientes de los que puede tratar. Hagiwara Ken ha estado a cargo de las operaciones de la organización no gubernamental en el centro y sur de la franja. En una entrevista en línea el sábado con nuestra emisora NHK, habló sobre la situación médica allí, donde el ejército israelí sigue llevando a cabo ataques aéreos, incluido el del sábado. Los medios de comunicación palestinos informaron de que varios civiles murieron y decenas resultaron heridas en ataques aéreos de Israel en el norte y el sur del territorio. Hagiwara declaró a la NHK que eso ha dificultado que la población descanse durante el día o duerma por la noche. Dijo que numerosos niños han contraído enfermedades infecciosas y que muchos otros sufren desnutrición debido a la escasez de alimentos. El médico manifestó que cada día unos 140 menores son llevados al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde presta atención médica. Señaló que la sala de pediatría del centro solo tiene unas 70 camas y que no puede aceptar un número tan elevado de pacientes, pues ya está desbordada. Afirmó que el pabellón ha conseguido seguir funcionando, haciendo que dos o tres pacientes compartan una cama y tratando a los niños en colchones colocados en los pasillos. Hagiwara añadió que las instalaciones médicas deben mantenerse a salvo para que los servicios puedan prestarse sin problemas. A su juicio, la única forma de conseguirlo es aplicar un alto el fuego. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Estados Unidos decidió finalmente que el 27 de septiembre elevará a un 100% los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos. En mayo, el presidente Joe Biden dio a conocer un plan de incremento de aranceles a una serie de importaciones procedentes de China, incluyendo los vehículos eléctricos. Justificó la medida diciendo que era necesario proteger a los trabajadores estadounidenses contra las prácticas comerciales desleales del gigante asiático. La oficina del representante comercial estadounidense anunció el viernes que el plan fue aprobado en gran parte después de llevar a cabo una revisión de los comentarios públicos y que la medida entrará en vigor el 27 de septiembre. El impuesto a la importación de vehículos eléctricos se cuadruplicará del 25% al 100%, mientras que los aranceles a las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos pasarán del 7,5% al 25% y los de las celdas solares del 25% al 50%. Los medios de comunicación de Myanmar informan de que más de 120 personas han muerto en las inundaciones y corrimientos de tierra causados por los restos del tifón Yagi, que se degradó a depresión tropical cuando llegó a ese país. Aún así, la tormenta provocó lluvias torrenciales en muchas zonas. Según informes de medios de comunicación independientes de Myanmar, se produjeron inundaciones en la capital, Naypyidaw, y en el estado suroriental de Karen, así como en las regiones noroccidental y central. Muchas personas quedaron aisladas y las casas se anegaron tras el desbordamiento de los ríos. Las inundaciones y los corrimientos de tierra también han cortado puentes y carreteras. Crece la preocupación de que la situación humanitaria en Myanmar pueda deteriorarse aún más, ya que cada vez hay más personas desplazadas por la catástrofe natural. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.